a ser uno de los expositores en la conferencia que se va a dar en minutos. Tenés una conversación con él. Dale, charlamos unos minutos con David. Hola, David, buenos días. Lo saluda Diego Fiori de Radio Universidad. ¿Cómo le va? Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien. Che, la verdad que estamos acá disfrutando de este día de sol y de este clima de alegría para toda la comunidad universitaria, pero además para todos los rosarinos y la región, ¿no? David, quería preguntarte, bueno, aparte de del estado, ¿no?, que estamos todos y por supuesto que compartimos esta algarabía y alegría de poder tener un instituto de características internacionales y también muy esperado por quienes están abocados a la ciencia y a la técnica, quería preguntarte, ¿cómo evalúa vos lo que en tu trabajo, en tu gestión, en comunión con la municipalidad y la nación, en cuanto al crecimiento de la ciencia y la tecnología en la región Rosario? Sí, se ve en realidad muy positiva. Estamos asistiendo a la construcción, digamos, de la síntesis del esfuerzo de tantos años. ¿Por qué digo la síntesis? Porque empieza a tomar forma esto de tener ya no un laboratorio o un investigador brillante, sino de tener polos, ¿no? O sea, tener masa crítica alrededor de temas clave para el desarrollo de nuestra región y de nuestra provincia, por eso, como es todo el tema de la biotecnología, incluso alrededor de lo que es los alimentos, el agro y tantas otras cosas, la salud, en fin. Ustedes no olviden que en este mismo instituto tenemos desde aquellos grupos científicos que están en la frontera del conocimiento respecto a enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, hasta aquellos que han descubierto los genes también para resistencia en cualquier terreno y clima de distintos vegetales. O sea que, sinceramente, hoy todas esas cosas tienen un fuerte impacto en la vida cotidiana de la gente. Sin lugar a dudas. David, te agradecemos estos conceptos para Radio Universidad de haberte acercado también a nuestro móvil. Gracias por atendernos. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos hablando con el profesor David Astesiano, ex decano de la Facultad de Ingeniería y Agrimensura de nuestra universidad. Es el actual secretario técnico, científico técnico del gobierno provincial. Ana, dos apostillas más y nos vamos. Bueno, Diego, allá acá el solcito en la explanada está picando, estamos caminando todos hacia la carpa donde va a comenzar la conferencia que van a dar los distintos representantes de las áreas. Entre ellos va a estar el vicerrector de la universidad, Seminara. Y bueno, acá siguen las notas, seguimos persiguiendo gente, los investigadores todos felices con su guardapolvo, luciendo, digamos, con orgullo el lugar que tienen en la sociedad y con este nuevo puntapié, como me decía Tejiano, esta actividad tiene 25 años de trabajo, claro. Silencioso. Sin lugar a dudas. Ana, te mando un fuerte beso, nos reencontramos mañana acá en los estudios de la radio. Hasta mañana, nos vemos, gracias. Hasta luego. Estamos con dos móviles en el Instituto de Biología Molecular. Acaba de llegar Cristina Fernández de Kirchner, se acaba de sentar, mejor.